armado en Colombia, el periodo de tiempo que hemos tenido, ese es a partir del 7 de octubre del año 2002 y el 2 de noviembre del año 2003, hemos tomado este periodo, digamos, porque es el periodo en el cual hay un inicio de un nuevo presidente y un nuevo gobierno en Colombia, y es, digamos, el periodo donde hemos querido iniciar como lo que quisiéramos fuera el inicio, el comienzo de un observatorio de medios que como tal responda a un interés por hacer seguimiento sistemático, a informaciones periodísticas. Hemos tomado concretamente prensa, diarios escritos, en este primer inicio del observatorio, y básicamente nos interesa preguntarnos por la construcción periodística de la realidad llamada conflicto armado, por el despliegue informativo, por la valoración noticiosa, por el manejo de fuentes, y por una serie de elementos que ahí sí entran como a sintetizar una serie de preocupaciones y una serie de metodologías que venían trabajando otras experiencias. Digamos, en ese sentido tiene cosas, o intenta tener cosas bonitas. Este observatorio es, digamos, lo nombraba Germán ahora, hemos tomado categorías de análisis en términos metodológicos de lo que se trabajó en el tiempo. También hemos tomado categorías de análisis de lo que se ha trabajado en otros, experiencias de investigación, y hemos tratado de hacer como una síntesis de que sirva para responder básicamente al objetivo general de este trabajo. Dale a la próxima. Es describir y analizar ese contenido informativo, digamos. En ese objetivo general, describir y analizar el contenido informativo de estos periódicos colombianos. Digamos, el único periódico nacional es El Tiempo, que aquí hay un elemento muy interesante. Cuando uno habla de lo nacional en los diarios, ¿es por qué? ¿Por la circulación? ¿Por los contenidos? ¿O por qué, digamos? Pero, bueno, por la circulación, El Tiempo, algunos periódicos de regiones, el colombiano en la región de Antioquia, El País en la región del Valle del Cauca, El Heraldo en la región de la costa atlántica, son diarios capitales. Medellín, El País está en Cali, El Heraldo está en Barranquilla, La Patria está en Manizales, en la región del Eje Cafetero, La Opinión es un diario de frontera que está en Cúcuta, que es frontera con Venezuela. El Diario del Sur es un diario que está en la ciudad de Pasto, que es frontera con Ecuador. El Meridiano de Córdoba es un diario muy interesante porque está justamente en la zona de dominio paramilitar, que es donde las Autodefensas Unidas de Colombia, en la comandancia de Carlos Castaño, básicamente tienen su asiento allí, en el departamento de Córdoba. El Nuevo Día, que es un diario en otra región, que cubre hacia el sur, pero no tanto, es un diario de una ciudad que se llama Ibagué y que cubre la región del Tolima con la región del Huila, que también es una zona, digamos, de conflicto y de conflictividad armada. Y Vanguardia Liberal, que es un diario de una ciudad que se llama Bucaramanga, que está también en una zona de bastante conflictividad armada, pues ahí sí, cuál no, que se llama Santander. Un semanario que es El Espectador, que también, digamos, es un semanario de cobertura nacional, junto con dos revistas que también son de cobertura nacional, que son la revista Cambio 16, Cambio, y la revista Semana. Un poco lo que, en las discusiones que había sobre esto, que creo que es también muy interesante mirar cómo se ha llegado como un consenso desde los diferentes puntos de vista de periodistas, organizaciones no gubernamentales y académicos, bueno, que es lo que queríamos un poco mirar. Hemos llegado a un consenso que nos interesa mucho mirar ciertos estándares de calidad informativa. O sea, nos interesa mirar qué tipo de estándares de calidad informativa, qué tipo de calidad informativa se está generando a la hora de cubrir informativamente el conflicto armado. Digamos, ese es un eje fundamental, y es el eje que generó, digamos, discusiones, y se llegó a un consenso de decir esto es lo que más nos interesa mirar, aunque hay una serie de elementos satelitales que no miden propiamente calidad informativa, pero que nos ayuda a medir otras cosas que son las que, digamos, en términos de la geografía del conflicto, nos dice muchas cosas también a los analistas y a la gente que está involucrada en esto. Los objetivos específicos, bueno, ahí sí uno de los elementos fundamentales es construir un sistema de evaluación permanente de las informaciones. Ahí es donde nos intentamos insertar a la lógica de un observatorio, en la medida en que un observatorio, digamos, uno de los elementos fundamentales para ser llamado observatorio son aquellos proyectos, aquellos procesos que buscan construir evaluaciones permanentes sobre fenómenos de la realidad. Y esas, ese sistema de evaluación permanente, pues evidentemente debe generar unos informes periódicos, debe generar una base documental, debe generar debate y debe tratar de alguna manera, en lo que busca este observatorio, generar debate con empresarios y con periodistas, que es el segundo objetivo específico, para tratar de incidir positivamente en la generación de políticas informativas que ayuden de alguna manera a recambiar lo que haya que recambiar, si es posible, en términos de ciertas lógicas y ciertas, digamos, rutinas profesionales a la hora de producir la información sobre el conflicto armado. Entonces, en ese sentido, digamos, los objetivos específicos estarían apuntando hacia lo que intentaría hacer un observatorio. Ese es un poco como el ideal que hay entre los diversos sectores que conforman este proyecto. En la metodología, bueno, es un estudio de carácter restrictivo y relacional, pues, descriptivo en la medida en que nos interesa mirar, describir y analizar el despliegue periodístico, nos interesa mirar jerarquización de la información, nos interesa mirar construcción informativa, nos interesa mirar manejo de fuentes, nos interesa mirar agendas temáticas, describir esas agendas temáticas en estos medios de comunicación mencionados. Y es relacional porque intentamos un poco poner ahí sí en relación esas informaciones al interior de los periódicos, pero también poner esos periódicos en relación con los otros periódicos. Digamos, en ese sentido, se juega la doble perspectiva del estudio. La metodología... dale a la anterior. A la próxima de esta. Eso. Bueno, entonces, este es un estudio que busca, bueno, este ya lo voy a, podemos pasar este, el universo de estudios son 10, el universo de estudios es muy interesante porque son prácticamente el 60% de los diarios que se publican en el país. O sea, Colombia tiene una inclusión de medios escritos muy fuerte, creo, de los países en América Latina que menos medios escritos tiene, medios públicos, menos diarios tiene. Si se hace una comparación con una serie de países, estos diarios, estos 10 periódicos, por ejemplo, representan, bueno, casi que el 50% de los periódicos de publicación diaria en el país. Hay periódicos de publicación diaria de carácter económico, hay también dos diarios, digamos, de lo que llaman prensa sensacionalista, o tres, El Espacio, El Caleño en la ciudad de Cali, y el periódico que se ubica más o menos como en eso, pero que está como en una mitad, que es Hoy. Pero básicamente los periódicos nuestros que hemos escogido son los que llaman algunos analistas los periódicos de referencia, publicaciones de referencia. Dale con la... bueno, este estudio recurre a un muestreo que busca mirar varias etapas. Vamos a mirar desde el 7 de octubre, iniciar este observatorio desde el 7 de octubre del año pasado hasta el 2 de noviembre del 2003. La población total de las fechas es de 392 días y se va a hacer una muestra, dale con la otra, se va a hacer un muestreo de semana compuesta estratificada. Una de las opciones era hacer un censo total de la población, la muestra. Hacer un censo total de estos 392 días, y frente a esto, pues ya son decisiones metodológicas, por cuestiones de recursos, por cuestiones de una serie de variantes que entran a incidir, pues vamos a hacer un muestreo, básicamente, y es un muestreo lo que es, mirando los análisis de contenido, que básicamente esto es un análisis de contenido, recomiendan en este tipo de selección muestreal, es... el estudio semana compuesta. Y básicamente nuestra unidad de análisis son todas aquellas informaciones que de manera directa o relacionada se refieren al conflicto armado, bien sea como acciones de guerra, como acciones bélicas, o bien sea como acciones de paz, ¿cierto? Como acciones que tienen que ver o tanto con la guerra, o que tienen que ver con la paz, pero que siempre esté, digamos, en relación con el conflicto armado y que esté en relación con aquellos actores o aquellos agentes que están directamente involucrados en el conflicto armado, bien sea los grupos armados de carácter ilegal o bien sea también las fuerzas militares de carácter legal estatal. Pero siempre informaciones que, de alguna manera, bien sea, como lo decía, directamente o relacionada, de manera relacionada, estén apuntando al conflicto armado en Colombia. La unidad de análisis es la noticia, entendiendo como titular, como cuerpo informativo, y en algunos casos, pues, las noticias más completas, aquellas que tienen fotografía o que tienen infografía. Ese es básicamente nuestro análisis, aunque hay una variante, que es la variante de poder mirar, aunque no está acá, editoriales y páginas de opinión para contrastar. Pero básicamente, digamos, el muestreo fuerte, la metodología fuerte es en información periodística, en la información que se publica en las páginas llamadas informativas, en las páginas no editoriales. Hay un pequeño instrumento que va a mirar, tratar de correlacionar, y se hace de manera muy sencilla, pues ya los editoriales y las columnas de opinión que se refieren a temáticas de conflicto armado, pero que lo vamos a hacer con otra metodología que no entraría en este ámbito. Dale la próxima. Bien, ¿qué vamos a mirar? Entonces ahí sí, como en la perspectiva de calidad y estándares de calidad periodística, lo primero que vamos a hacer es, se cruzan varios ejes de mirada en categorías de análisis. Uno tiene que ver con la ubicación y con la construcción de la información sobre el conflicto armado en las páginas de los diarios. Nos interesa ver cómo la información sobre el conflicto armado está ubicada en los diarios de seleccionados. Por ejemplo, si está en primera página, si está en páginas interiores, nos interesa ver en qué páginas interiores está. Esto es muy interesante en lo que decía ahorita Germán. Si es una información que está en página política, si está en página nacional, si está, por el contrario, en una página que habla sobre sucesos judiciales. Nos interesa también mirar en esta topografía de la información el punto de vista desde el cual la información sobre el conflicto armado se construye, si es un hecho político o si es un hecho judicial. En eso es muy interesante mirar. Nos interesa mirar géneros periodísticos, qué tipos de géneros periodísticos son los más, digamos, empleados para informar sobre el conflicto armado. Evidentemente la noticia, pero la noticia en relación con qué otros géneros periodísticos. Nos interesa mirar el cuadrante de la página, en términos de la mirada periodística, es qué despliegue se le da la información sobre el conflicto armado en términos de la valoración periodística en los cuadrantes de la página, en el cuadrante 1, en el cuadrante 2, en el cuadrante 3 o en el cuadrante 4, que hace parte del diseño, pero también de la forma como se valora la información en un diario. Nos interesa mirar despliegue informativo en cantidad, pero nos interesa también mirar despliegue informativo en términos de calidad, en ambas cosas. Dale con... Bien, nos interesa también esta categoría que nos mide coherencia y exactitud, la categoría que nos interesa mirar, por ejemplo, la coherencia que hay entre titular y texto, la coherencia que hay entre información entendida como titular y texto con las fotografías, que no necesariamente es algo como tan sencillo de en la medida en que hay en muchas ocasiones mucha incoherencia, pero también hay unos niveles de coherencia en ese sentido. Nos interesa mirar la atribución de la información a las fuentes consultadas, si es fuente directa, si es fuente indirecta o si es fuente parcial, qué tipo de atribución periodística se le hace, en la medida en que no solamente basta ser fuente, sino también qué tipo de atribución se le hace a la fuente, si es una fuente citada entre comillas, qué despliegue se le da a esa fuente citada entre comillas, o si es una fuente no citada y se alude indirectamente a ella, o si es una fuente donde solamente se le recoge, digamos, frases contundentes que van entre comillas, pero son básicamente frases que dicen una oración de impacto, etc. Y nos interesa mirar la calidad, bueno, ya lo había dicho, la calidad de las fuentes consultadas, si son fuentes, por ejemplo, identificadas, si son fuentes parcialmente identificadas o si son fuentes no identificadas, que en el caso del conflicto armado en Colombia es muy interesante también la clandestinización de las fuentes en términos de la cobertura informativa. cada vez más asistimos, digamos, a unas fuentes anónimas que por seguridad o por la manera, digamos, de la dinámica del conflicto armado, son fuentes que no revelan su identidad y son fuentes que llevan de alguna manera a preguntarnos por el tipo de exactitud y por el tipo de coherencia informativa a la hora de citar este determinado tipo de fuentes. Nos interesa también mirar la naturaleza de las fuentes, qué fuentes son, si son fuentes gubernamentales, si son fuentes militares, si son fuentes militares gubernamentales nacionales, si son fuentes nacionales, gubernamentales militares internacionales, si son organizaciones gubernamentales no gubernamentales nacionales, si son organizaciones no gubernamentales internacionales, si son gobiernos de otros países, qué tipo de gobiernos de otros países, si son gobiernos de otros países fronterizos o gobiernos de otros países no fronterizos, el papel que ocupa allí Estados Unidos, por ejemplo, el papel que ocupa la comunidad internacional, pero ahí sí diferenciada en qué comunidad internacional es, si es gobierno, si son organizaciones no gubernamentales, si son organismos multilaterales, etcétera, etcétera. Ya, dentro del abanico de fuentes, de la naturaleza de las fuentes, tenemos alrededor de unas 33 fuentes. A partir de los pilotajes que hemos hecho, pues hemos encontrado como que son las fuentes más preponderantes en la información y que son las fuentes que de alguna manera nos ayudan a entender quién está hablando sobre qué en el caso del conflicto armado en Colombia. Dale con la otra categoría, por favor. El origen y la procedencia geográfica de la información. Bueno, esta categoría me dirá asuntos como autoría de la información, si la información es firmada por el periodista, si es firmada por la unidad o si es información no firmada, en la medida en que también muchos periodistas por cuestiones de protección cuando publican informaciones bastante complejas prefieren no firmar, pero nos sirve también para mirar epicentros de acontecimientos, los acontecimientos donde están pasando, en zonas rurales, en cabeceras municipales, en ciudades capitales, en Bogotá o en otros países, y qué otros países serían esos, países fronterizos, o Estados Unidos, Europa, o América, o otros países de América Latina. Me interesa un poco mirar como dónde están los epicentros de los acontecimientos informativos. Uno diría, es un conflicto armado que está ocurriendo en las zonas rurales, pero no necesariamente la información se está construyendo desde las zonas rurales. Hay una gran centralidad de ciudades capitales, y concretamente hay una gran centralidad de Bogotá en ese sentido. Origen de la información proporcionada por las fuentes, si son fuentes locales, regionales, nacionales, internacionales, y en internacionales pues nos abrimos a un abanico, si son países de frontera, otros países de América Latina, en fin. La geografía de las fuentes, bueno, es el origen y la geografía. El origen de la información es otra cosa, es si son declaraciones al medio, si es rueda de prensa, si son boletines, si son entrevistas, si son páginas de internet que se consulta, si son documentos escritos que los periodistas consultan. Es decir, hay un amplio, digamos, en origen de la información de las fuentes, de opciones que nos permite ver desde dónde los periodistas están construyendo la información de las fuentes, que básicamente son informaciones que están construyendo desde boletines o boletines de prensa o en eventos, en foros, en congresos donde va un ex personaje y habla, o son en declaraciones al medio o en entrevistas, etcétera, etcétera, o si es información tomada de otros medios, que es otra cosa muy interesante, como cada vez más el ámbito mediático es un ámbito cada vez más autorreferenciado. Es una cosa muy bonita en ese sentido para mirar. También vamos a mirar la información visual. La información visual es sobre las fotos, digamos, qué tipo de fotografía es la que hay allí, si es una fotografía política, militar, social, quiénes son los personajes de la fotografía. Ahí también hay un elemento interesante para mirar el protagonismo visual que están teniendo las fuentes por una parte y los acontecimientos por la otra. ¿Qué tipo de información visual es la que se está generando en torno al conflicto armado? Por los análisis iniciales pensamos que es una información basada más en personas que en acontecimientos. Bien, y la última que vamos a mirar, observa la última. La pluralidad de equilibrio en las fuentes. Esta categoría que también tiene que ver con estándares de calidad es la que nos va a mirar, bueno, cómo aparecen las fuentes, cómo es el manejo de la información, qué número de fuentes consultadas, una fuente, dos fuentes, tres fuentes, cuatro fuentes, Pero no basta el número de fuentes consultadas, sino el contraste de fuentes consultadas. Si hay contraste o no hay contraste entre esas fuentes, no basta que aparezcan cuatro fuentes cuando son cuatro fuentes que hablan de lo mismo. Nos interesa mirar la naturaleza, como decía, de las fuentes, y me adelanté ahorita con el punto anterior, pero aquí está, y el espacio ocupado por las fuentes consultadas. No es necesariamente, a pesar de que en cantidad una fuente gubernamental pueda tener el número de veces de aparición a una fuente no gubernamental, el número de espacio o el espacio concedido a esa fuente gubernamental puede ser mayor o menor, generalmente es mayor que la fuente no gubernamental, con lo cual no basta con decir que las fuentes no gubernamentales tienen unas oportunidades de aparición en número a las fuentes oficiales, sino cuál es la calidad de esa aparición, y eso lo vamos a medir, digamos, por la calidad en las oraciones, cuántas oraciones dicen, en la medida en que pensamos que es más fácil medirlo a partir de palabras contadas. Por ejemplo, que es una modalidad, o medirla a nivel de centímetros cuadrados ocupados, etcétera, etcétera. Bien, eso es básicamente, dale a ver si hay otra. Bueno, la tematización, sí, había otra. La tematización, esta categoría es la que hace referencia y sí a qué fuente habla de qué, o sea, cuáles son los temas que sobre el conflicto armado están apareciendo en la agenda informativa. O sea, sobre el conflicto armado se está hablando mucho, se habla bastante, pero bueno, son temas de paz, son temas de guerra. Si son temas de guerra, ¿qué temas son los que se están hablando allí? Combates, por ejemplo, muertes en combate, acciones bélicas. Si son temas no bélicos, sino de paz, intercambio humanitario, política o temas políticos, intercambio humanitario, política de seguridad democrática del gobierno, etcétera, etcétera. Hemos dividido varios temas, tema bélico-militar, y hay una serie de subtemas. Tema de política interna, y hay una serie de subtemas. Temas de política externa, también hay otra serie de subtemas. Temas de jurídico-judiciales, capturas, allanamientos, etcétera. Temas de economía e infraestructura. Temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario. O sea, hemos dividido una serie como de grandes, de nueve ejes temáticos, y esos ejes temáticos están divididos a su vez en unos subejes temáticos que nos dan como para... hace rato estaba pasada esta. Sí. Hace más de 5. Uy. Bien, esa es como la parte de las temáticas. Yo creo que ya terminamos. Sí, eso es un poco como la metodología que hemos seguido en este proyecto, que en el momento está en un pilotaje. Está en un pilotaje que estamos haciendo. Y una cosa muy bonita es en la parte que yo quería recalcar, es en la parte también pedagógica de estos observatorios o de estos proyectos que buscan y que pretenden ser observatorios, constituirse ya en procesos de seguimiento de medios con cierta regularidad, con cierta infraestructura, con cierta capacidad de equipo, etcétera, etcétera, y que es en la parte de lo que implica esto en términos de trabajo en equipo, de lo que implica trabajar con grupos de asistentes de investigación, auxiliares de investigación, y lo que explica toda esta parte, digamos, ya pedagógica de trabajar en esta serie de propuestas y de proyectos. Eso era básicamente lo que tiene dentro de las que ver con el proyecto Antonio Narín. Muy bien, bueno, muchas gracias. Este papelito tengo la línea. Vamos a abrir una ronda de preguntas bien sintéticas, si puede ser, y vamos a pasar después de un break a la experiencia de Uruguay. Sí. Y como lo decía al principio, Germán, es un proyecto que trata, digamos, yo no sé si sea el consenso de los medios agrupados en una asociación que en Colombia se llaman Diarios, que es la Asociación Nacional de Diarios, y que es un proyecto que además del análisis de contenido, pues busca entrar a partir de los resultados del análisis, pues hablar con periodistas en las salas de redacción y generar una serie de talleres con periodistas que aquí no te estoy respondiendo la pregunta, pero que era lo que se me olvidaba ahorita decirlo, en términos de, bueno, el análisis de contenido, digamos, ¿para qué? Para generar procesos, digamos, de debate útil, de debate que procure, digamos, generar políticas informativas frente al conflicto, y donde, digamos, por la calidad de sectores que conforman este laboratorio, pues hay expectativas interesantes en la medida en que se puede, digamos, llegar a los diarios, se puede llegar a los periodistas para generar una serie de talleres, bien sea a nivel nacional y regional, sobre la información que arroja este seguimiento. Bien. Frente a lo otro, evidentemente es una de las preguntas claras, es evidentemente la información responde a qué línea editorial, aunque no necesariamente es una relación tan causa-efecto, sino necesariamente es una relación, aunque bueno, sí lo es, esa parte de mirar ya la estructura de propiedad de los medios, de mirar ya la economía política de los medios que son analizados, pues el observatorio en concreto y directamente pues no la tiene. No la tiene. Es lo que te podría decir. Una reflexión, digamos, que yo a partir de esta última parte, que la tengo en general cuando se habla de investigación y de metodología y demás, ¿no? Hoy los medios grandes constructores de realidades, esta dimensión que recién incorporaba a partir de su pregunta, María Rosa, que vos contestabas, que tiene que ver con la propiedad de los medios y la propiedad de los contenidos de los medios en general, el problema no es técnico, ¿no? Uno podría contar qué cantidad de fuentes se utilizó para construir el relato de una determinada realidad, una noticia, cuántas veces se omitió a un actor social que cobró protagonismo a través de una situación de un hecho que se convirtió en noticia y, sin embargo, no fue tomado en cuenta, digamos, por los diarios o alguno de los diarios. A mí se me plantea, digamos, no es solo una duda, digamos, personal, es una duda inclusive que estamos trabajando, que le estamos dando categoría política, digamos, a la duda, a la pregunta, siendo un problema de orden cualitativo que tiene que ver con la construcción de subjetividades inclusive hacia el interior de las relaciones de quienes manejan los medios. Se le convierte en una tarea que me parece inmensa, pero no por inmensa, digamos, estoy diciendo que hay que renunciar a esa tarea. Lo que digo es que, por lo menos, tiendo a incorporar una dimensión que me complejiza el problema enormemente, dado que, como yo había mencionado inicialmente en una intervención que hice, como esa batalla se da en el terreno cultural, vos decías, bueno, ¿esto para qué me sirve? Tengo resultados objetivos y luego hago capacitación con los periodistas. Ahora, ¿se trata de técnicas? ¿Se trata de un diálogo incipiente que empieza a interpelar una construcción subjetiva que tiene que ver con una cultura hegemónica que se ha instalado en Colombia como se instala en Perú, en Argentina, en Uruguay, en Ecuador, en México, digo, más allá de las particularidades de cada país, ¿no? Vos decías, ¿no? Las fuerzas paramilitares o las fuerzas del ejército que vos mencionabas como legales, más las fuerzas de la guerrilla, ¿no? Es como que está como el mundo partido en dos en Colombia, ¿no? Está ahí el Plan Colombia, ¿no? Es como el paradigma de lo que se está aplicando en toda Latinoamérica, de una forma o de otra. Digo, ¿cómo eso es vivido, digamos, interpretado y devuelto por los periodistas en una situación de riesgo permanente, no ya en Colombia, en el mundo, ¿no? Estamos bajo la guerra preventiva. Digo, ¿cómo trabajar culturalmente algo que excede la técnica periodística. Más allá de que la técnica me pueda ayudar un poco a resolver cierto tratamiento utilizando un término que tiene que ver con el modelo tradicional del periodismo, también en crisis, ¿no? Cierta cosa objetiva, neutral, etcétera, cuando la realidad nos está llevando, digamos, al límite. Esto es, digo, lo planteo como una reflexión en voz alta, que le doy un estatus político y que tiende a buscar una salida, digamos, ¿no? Porque, no, bueno, esto. Tiene con este tipo de estudios el riesgo de llover sobre mojado, como en cualquier tipo de estudio, digamos. Uno puede hacer estas preguntas: por sus dueños los conoceréis, ¿cierto? Y uno siempre en este tipo de estudios tiene el gran riesgo de llover sobre mojado en términos de decir, y es en términos de lo que ustedes proponen en lo último, es basta con los foros de socialización, es decir, o este tipo de estudios se hacen, evidentemente, para, aquí yo voy a decir algo terrible, para gastar unos presupuestos. Entonces, el evento con lo que es un foro o con lo que es uno como, es decir, el asunto de creer que con un foro de socialización o con unos talleres uno va a cambiar rutinas, va a cambiar culturas, va a cambiar cosas, pues evidentemente es el otro riesgo. Y ahí caemos, digamos, en la militancia del activismo, de pensar que eso, que lo ha demostrado también en el caso de América Latina con algunas organizaciones gubernamentales, es también el cansancio de ese otro ámbito, y que también está obligando a repensar cómo estamos trabajando y cuál es la utilidad social del conocimiento, y cómo generamos procesos que de alguna manera lleven a una apropiación de los ciudadanos y ciudadanas sobre ese tipo de temáticas, porque quizás, si vamos a seguir esperando que el periodismo cambie por sí solo, pues no vamos a tener posiblemente mucho cambio, ¿cierto? Entonces uno dice, listo, uno puede decir, uno con estas cosas, y esto no es una defensa, sino también son como reflexiones que uno se hace, uno con estas cosas dice uno, pues sí, vamos a analizar algo que uno intuye, o sea, uno intuye cuántas fuentes pueden ser, uno intuye cosas, uno intuye que evidentemente son unos medios con una concentración de propiedad enorme, muchos de ellos alinderados a uno de los bandos del conflicto, pero también los medios, es decir, no son ámbitos homogéneos del todo, ¿cierto? En los medios, digamos, esto, por eso yo empezaba con lo último, es, no es tan sencillo cuando uno va, esto puede ser algo muy tonto, con datos a mostrarle a un periodista, mire, es que usted, y es que en la producción informativa sobre X tema, básicamente sus fuentes son estas. Posiblemente uno dice, no, hay toda una estructura y una rutina profesional, una cultura profesional que el periodista ya la sabe, no necesariamente la sabe, ¿cierto? No necesariamente ese proceso es tan racionalizado. Entonces, digamos, esos datos pueden servir para, y lo digo en el caso, digamos, colombiano, en un grupo social como son los periodistas, tan difíciles, digamos, de ser interpelados en términos de decir, muéstrame los datos que nos digan nosotros cómo estamos actuando, ¿cierto? Porque por aquí pasa una discusión que está, en muchos casos, bastante moralizada, bastante estereotipada y bastante ofuscada, y donde buena parte también de las discusiones se van a la toma de partido, es qué partido se está tomando en él. O sea, entonces, digamos, este tipo de elementos, por eso, digamos, este observatorio plantea, digamos, la metodología de analizar la información. Entonces, decir, bueno, eso puede ser una cuestión muy técnica. Puede ser una cuestión muy técnica porque, bueno, con esas informaciones se llegan a ciertos datos objetivos, medianamente objetivos, que buscan y dan esta información, y aquí está esta información, digamos. Eso podría ser uno de los elementos de un observatorio. Uno como da cuenta de... Hay varias formas. Esta, digamos, sigue esta forma de dar cuenta de ese fenómeno a través de un análisis de contenido que busca ser objetivo, bla, bla, bla. Evidentemente, el resto está en lo otro. Y ahí sí yo no lo tendría, es una respuesta a decir, ¿cómo? Es decir, ¿cómo vamos a llegar a lo otro? ¿Con foros de socialización, con talleres, con periodistas? ¿Cómo vamos a tratar de interpelar un campo hegemónico donde hay unas culturas periodísticas profesionales enquistadas en unas formas de hacer periodismo, donde el conflicto armado también de alguna manera, el periodismo es utilizado como una arma, pero también las armas se le devuelven al periodismo? Y ahí evidentemente es una discusión compleja. Que en este aspecto es, bueno, uno puede decir, ya las informaciones las sabemos como son. Aquí tratamos de decir, ay, por este camino buscamos crear un tipo de seguimiento de esas informaciones que nos permiten ver, digamos, diseminar esas informaciones, cómo es que se están construyendo. Yo creo que es válido. O sea, yo creo que es válido, no es suficiente, por supuesto que no es suficiente. Marita y Germán. Y el compañero de Chile. Y... ¿Sí? Bueno, sí. No, que quería hacer un comentario complementario porque pareciera que tal el maniqueo, que eso, lo metodológico es exclusivamente técnico, o la derivación de lo del debate a partir de un foro es el militantismo. Me parece que no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Por lo menos en la reflexión que yo planteé, no lo planteé en un sentido maniqueo, sino que en tal caso lo que hago es problematizar algo, donde el objetivo no es lo técnico. Todo lo contrario, es nuestra construcción de subjetividad concreta en cualquiera de los campos de investigación. La cultura profesional no es una y es universal. La cultura profesional del periodismo responde un modelo de periodismo que acá que lo sepan no es el tema del largo debate, digamos, sí. Utilizan por ahí categorías como si fueran universales, y no son universales, son construcciones sociales que se dieron en determinado proceso histórico de desarrollo del capitalismo que puso y dijo: este es el periodismo, esta es la cultura, y a esto me refería yo. Tenía un análisis más, menos contundente, digamos, de extremizar una cosa o la otra. Me parecía que no era única, el problema no es técnico, se lo sé. Pero que lo otro es una necesidad, como planteaba la compañera, me parece que también, el de socializar la información, porque la construcción de una categoría como la de ciudadano es también una construcción política y social, que también merece una discusión, que es ser ciudadano. Digamos, todos varias cosas. Es un problema que yo planteé inicialmente. Maíta. Yo quería, a raíz de esta preguntarme si observar los medios no es observar el contenido. Porque a mí me parece que por sí fuera, estaríamos viviendo, por lo menos en el campo de los estudios de comunicación, a una discusión superar epistemológica, teórica y metodológicamente. Eso no es cuestión de técnica, es cuestión de comprensión de la comunicación. Entonces, cuando a mí alguien me habla de observar medios, yo digo, ellos son instituciones básicamente. Y luego son discursos. Y el contenido no es institución. El contenido es el aspecto significado y el contenido. Yo quisiera que muchos niños pudieran avanzar en una institución de que es observar el mundo. Sin preocupar. Y alguien, con la técnica u otra, es observar medios, es observar dos cosas. ¿Cómo se comportan unas determinadas instituciones que tienen en nuestra sociedad un fin específico, por un lado? Y por el otro, si observar medios es observar procesos de significación, de producción de significación, tanto en emisión como en reproducción. Y entonces digo, me parece que sin un debate teórico sobre lo que son los medios y la comunicación, el problema es que podemos quedar encampados en este tipo de. Lo importante es elevar información para cerciorarse de que algo así se puede ser válido en una coyuntura determinada, o si lo válido es después cómo transformo eso. Me parece que yo lo que cuestionaría, si el proyecto Nariño es esto, cuestionaría que esto se llame observatorio de medios. Y diría, hay que llamar a los proyectos por su nombre. Y esto puede ser imperfecto, investigación y análisis de contenido. El modo de construir informativamente problema en conflicto armado en Colombia para luego hacer acciones educativas con periodistas. Pero ¿es eso lo que se puede llamar observatorio de medios? Digo, a ver, yo no sé a lo que se puede llamar observatorio de medios, no estoy proponiendo ninguna definición de los observatorios ni diciendo esta tiene que ser más práctica, pero me parece que lo que estoy haciendo en la discusión es que de pronto le decimos algo a prácticas muy distintas y todas pueden tener su lógica en ese sentido, pero a condición de que nos pongamos de acuerdo, por ejemplo, en qué cosas son los medios. Porque si los medios son los contenidos, lo digo yo, estoy hablando de eso. Si los periodistas son solo profesionales asalariados, estoy hablando de otra cosa. A mí me parece que estas son las contextualizaciones que tendríamos que poner en discusión, no para llegar a un acuerdo, sino para poder oír. No me parece que por ahí es bastante difícil oírse. Y me preocupa entonces que cuando observamos medios, creamos que lo que observamos es lo que hacen los medios, y no el lugar que ellos tienen, el retomo que estaba planteando, porque ellos tienen el lugar que ellos tienen en la vida de la gente, en la construcción de la representación social que hace la ciudadanía. Digo, no me parece que es como observar el lugar donde se produce poder, y esto, por lo menos en América Latina, teóricamente lo superamos hace algún tiempo. Pero mirad, no lo vamos a hablar. ¿Germán? Gracias. creo que también lo planteaba Jorge Iván, precisamente la construcción, digamos, del modelo, pero como no lo planteaba ahora, creo que es importante, es una idea fija, y es que lo que este observatorio intenta observar son tres cosas, por lo menos, tres o cuatro. Uno, topología. Dos, narrativas. Tres, prácticas institucionales. Y cuatro, esto es. Digamos que en el origen, está ahí. Después él entra ya en la descripción de todo lo que está, pero cada una de estas. Hay una selección de momentos, digamos. El observatorio en este momento no va a observar todo, por ejemplo, público, que es importante. Y prácticas, es decir, organización institucional, narrativa, que tiene que ver con discursos, sino más bien, inicialmente, topologías. Bueno, ese es el punto. Lo que yo creo que es, hay dos discusiones pendientes, la que la profesora de Manito me parece muy interesante. Tres, la tuya, que creo que nos que hace realmente un aporte muy interesante, y es necesario hacer por lo menos un intento de rastreo de la naturaleza del medio que me permita después ubicar lo que encuentro, digamos, por ahora, datos en esa